Seguís escuchando el GSRT Guía, la Sentzilik Irratia, FM1, Sentzilik.net, la radio libre de Orereta de Rentería. Y desde Gipuzkoa nos vamos hasta Barcelona, porque allí tenemos al compañero Iñaki de Radio Bronca. Nos imaginamos que pasando tanto calor como aquí, ¿no, Iñaki? Vaya, arratsaldeon, buena tarde. Pues aquí estamos en Barcelona con una ola de calor que esto es infernal. Vamos, es que no se puede ni andar por la calle. Vas a tener que volver aquí, ¿eh? A las orillas del Cantábrico. Que no te creas, ¿eh? Que hace un calor de muerte también hoy, por lo menos, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí, no, bueno, es que, a ver, para ir a Donostia ahí en julio tranquilamente, ¿no? Que por lo menos llueve de vez en cuando hace mucho calor, yo qué sé. Vale, pues llevamos ya contigo unas cuantas semanas de crónicas, me parece que esta es la cuarta, y hemos tenido en las tres anteriores, como no, pues todo lo relacionado con el centro social Canvies, la amenaza del cierre al principio que nos comentaste, luego ya el cierre, las protestas, el efecto Canvies, y me imagino que hoy nos hablarás de ello, pero bueno, también te pusimos algunos deberes la semana pasada y creo que alguno de ellos has hecho, ¿no? Eso es, pues tenemos aquí a Pablo, que es una de las personas del taller de los viciosos, y que nos va a explicar un poco el tema de autogestión de los talleres de Barcelona, con lo que os dejamos con él, que está él por aquí esperando, y nada, que os comento un poquillo cómo está el asunto, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Luego vuelves, ¿no?, a contarnos algo, ¿no? Hola, buenas. Hola, buenas, buenas tardes. ¿Qué tal andamos? ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí acalorados. Nos contaba Iñaki, ¿no?, que el taller de, ¿cómo es el nombre?, Viciosos. Sí, Viciosos. Es el taller de autorreparación de bicicletas de aquí de Nou Barris. Y bueno, llevamos ya 8 o 9 años con el proyecto. Es la tercera ubicación porque siempre ha estado en espacios ocupados. Entonces, pues eso, cada X nos desalojan, pero ahí seguimos. Ajá. ¿Y cómo funcionáis? Me imagino que será voluntario. ¿Tendréis alguna gente que es un poquillo manitas en esto de arreglar las cosas? ¿O tendréis material? ¿Cómo funciona el taller? A ver, tiene varios puntos clave. Uno es que no se acepta dinero, no hay dinero por medio, y entonces aquí estamos pues una serie de personas ahí, voluntarios, que manejamos más o menos de bicicletas, entendemos un poco, y bueno, si veas que la persona que viene a arreglar su bicicleta, ella misma es la que se la arregla. Nosotros tenemos ahí herramientas, tenemos pistas, recambios. Si necesitan cualquier tipo de asesoramiento, de ayuda, y nos ponemos con ellos, le explicamos un poco el fomentar el hazlo tú mismo, ¿no?, y el autoaprendizaje, y que la gente salga de ahí y que la próxima vez que le pase algo lo pueda apañar en su casa. Interesante, ¿no? No es que os seáis vosotros unos expertos y arregléis cualquier tipo, sino que lo importante es enseñar también a la gente, ¿no? Que sí, claro, que la gente sepa, me imagino que luego será una cadena, ¿no?, que esos también luego irán, o esas personas luego irán enseñando a más gente. Ahí está, hay de todo. Hay gente que se implica más, gente que se implica menos, y luego entre la gente voluntaria, pues sí que hay gente que entiende bastante de bicicletas y gente que entendemos un poco menos, pero bueno, que a base de estar aquí cada semana, pues lo quieras o no, va cogiéndole el truquillo. Por aquí había comentado la semana pasada Iñaki, me acordaba yo en alguna casa ocupada aquí de Donosti de hace años, pero años, hablamos, bastantes años, que había un taller de bicis, pero luego aquello también desapareció y ahora mismo no sé si hay alguno por la zona, pero no me suena, no sé si hay, aparte del taller de bicis, también tenéis más cosas así de arreglos, de se me ocurren pues más trastos, ¿no?, de ordenadores o talleres de este tipo, ¿no? Aquí en principio, en Viciosas, es solo de bicicletas, sí que en otros centros sociales ocupados que también hay taller de reparación de bicis, sí que en algunos tienen pues de motos, hay cosas de electricidad, a diversos, porque es cierto que, no sé, como que es un tipo de proyecto que funciona muy bien, suele tener muy buena acogida, y aquí en Barcelona la verdad que hay desde hace ya bastantes años por lo menos otros dos talleres iguales. Ahora en el Banco Expropia de Gracia van a inaugurar otro nuevo también, bueno, que es algo que tiene muy buena acogida. Me imagino que también otra cosa que no os había comentado es que eso, como no se acepta dinero, el taller funciona por trueque, porque sí que hay gente que llega y que a lo mejor no es simplemente pues que tenga un pinchazo, se le haya roto un freno, sino que le falta una pieza, no sé, necesita una horquilla y demás, uh-huh. Pues aquí hay piezas de recambio, pero lo que fomentamos es el trueque. Entonces tú puedes llevarte esa pieza, pero a cambio tienes que traer otras de bicicletas o herramientas que tengas en la casa y no uses, no sé, aportar un poco lo que puedas. Uh-huh. Me imagino que no será tampoco demasiado complicado montar, bueno, al principio igual falta de herramienta, falta de experiencia, pero luego una vez que se ponga en marcha, que no será una cosa tampoco muy, muy, muy difícil. Todo el mundo hemos arreglado alguna bici alguna vez, ¿no? Claro, funciona solo y ya os digo, suele ser una cosa que tiene muy buena acogida. En realidad nosotros, no sé, en el primer emplazamiento que estábamos, era un solar ahí ocupado, era muy fácil entrar. Tuvimos un par de veces que nos robaron todas las herramientas y demás, y a la que hacíamos llamamiento al vecindario, o sea, nos llegaba cantidad de vecinos con cantidad de herramientas, con piezas. También si vas a talleres de bicicletas, muchas veces material que a ellos no les merece reparar, te lo dan y te lo puedes llevar. No sé, como es bastante fácil, es un poco la gente con las ganas y el espacio. Uh-huh. Quizá lo más complicado, pero que luego funciona solo, como tú dices. Está, que os habían desalojado de algunos centros sociales, y dónde estaba ahora mismo ubicado el taller, ¿no? Sí, eso, ahora mismo estamos en el 15O, se llama así porque es un edificio que se ocupó el 15 de octubre, la mani de los 6 meses del 15M, que era un poco bajo el lema, pasemos de la indignación a la acción. Entonces, al finalizar la mani, pues hubo como 3 grandes bloques, que cada uno hacía una acción, y el bloque de vivienda pues subió aquí hasta Nou Barris, porque esto está bastante alejado del centro de Barcelona. Subieron 3.000, 4.000 personas y se ocupó un bloque de viviendas que era todo para familias desahuciadas. Este bloque, que es un bloque nuevo, o era nuevo en su momento, ahora está un poco tocaete, tiene un parking bastante amplio, son 4 plantas de parking, más un par de locales en la zona baja, que eso que es como para espacio social, mientras que las viviendas son todo para familias desahuciadas. Uh-huh. Y bueno, pues se decidió un poco que el espacio social fuera para entidades del barrio y demás, y justo nos desalojaban de otro centro social de aquí al lado en esa fecha, teníamos ya la fecha, iba a ser como 2 semanas después, y como que vino perfecto, cuadró la cosa, y nada, aquí llevamos ya 2 años y medio, y la verdad que bien. Ahora mismo la situación a nivel legal, para las viviendas ya hay sentencia, estamos esperando a que pongan fecha. En principio no afecta al espacio social porque son distintos dueños, mamoneos de estos especulativos. Claro, estamos ahí un poco también con el temor porque ya se sabe que los Mossos harán lo que quieran. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos ahí un poco a la expectativa, pero en principio, si respetaran sus propias leyes, que es algo que nunca suelen hacer, pero bueno, tendríamos espacio social para tiempo. Bueno. Pero bueno, ahí estamos en esas. A ver si es para tiempo, y a ver si la siguiente que nos pasemos por ahí, pues podemos haceros una visita y llevemos bici o no. No creo que vayamos con bici desde aquí, pero bueno, por lo menos para conocerlo y traer experiencia para aquí sería interesante. Otra cosa, antes de acabar y que nos pases con Iñaki de vuelta, ¿hay algún sitio donde se puede ver lo que hacéis? ¿Alguna página web, alguna del centro social o alguna cosa así? Sí, a ver, a ver si me acuerdo bien, es Viciosos con B, y bueno, en realidad es SXS, como Viciosos, Viciosos Viciosas. Ajá, vale. .nobarris.org, juraría, Nobarris NOU. Vale, lo buscaremos para sí, colgar. De todas maneras, si se pone por ahí Viciosos, ya os digo, con X, aparecerá. Hay fallo, y ahí veis, ahí explica muy bien el funcionamiento. Hay unos cuantos vídeos así del antiguo taller, o sea, hay unas cuantas movidas que explican muy bien para hacerse una idea de cómo funciona un taller de este tipo. Vale, pues muy bien, pues muy agradecidos por contarnos toda esta historia. Y venga, a ver si visitaremos la vez y a ver algún día si pasamos por ahí. Venga, gracias, venga, a vosotros, casco. Por el apoyo en la difusión, y nada, muchas puertas ahí a las radios libres. Venga, gracias. Paso con el Iñaki. Venga. Apa, Iñaki. A ver, ¿qué nos cuentas tú de bici? ¿Pasamos de las bicis a dónde vamos? ¿A las furgonetas? ¿A las motos? ¿O qué os ha tocado esta semana? Seguimos por lo menos aquí, que es la 15O, lo que vamos a montar este domingo, si quieres, y explicamos un poquito. Vale. Que, bueno, ya comenté la semana pasada que lo que vamos a hacer es un conciertillo acústico en lo que es la plaza donde estoy ahora, de hecho, en estos momentos, en la plazolilla que está enfrente de la 15O, y vamos a hacer, pues, sesión de conciertos de cantautores con varios cantautores muy típicos de aquí que tocan en todos los sitios, como Mateólica, Aitor Nieve, Popi Pupi, Pogo sobre mi madre y alguno más que todavía está por confirmar. Y nada, también habrá intercambio de, bueno, mercadillo punk, mejor dicho, habrá un mercadillo punk y luego después a las 8 entraremos dentro otra vez de la 15O y pondremos dos películas de serie Z, una de Batman del 66 y otra de La Matanza del Microondas. Ojo, vaya, vaya. Que vamos, entre todos los grupos que has dicho y los títulos que has dicho, pues la verdad me pierdo, no conozco ninguno. Me imagino que serán todos muy buenos y todos muy interesantes, pero mi ignorancia es total. No, bueno, ya lo pondré, si eso ya te paso el contacto de los grupos para que la gente, si lo quiere escuchar, los grupos que están ahí, o ya pondré el evento. Habrá que escuchar tu programa, ¿no? Claro. Poppy Puppy soy yo, como cantautor. Ah, sí. ¿Cómo es, Iñaki? Poppy Puppy. Sí, pero es de cantautor de películas de serie Z y así. Poca cosa. No, bueno, van saliendo. De hecho, también lo otro que quería comentar, pues el 21 vamos a tener también, por parte de Radio Bronca, en el mercadillo Cambatio, que es a lo de Cambias, montaremos pues una, lo que es un sopador popular de, pues eso, sopador es comida popular, para, supongo que para 200 personas o por ahí, y aparte, pues eso, aparte del mercadillo también, que habrá como el 15O, pues allí, y dos cantautores, y uno sería yo y luego otro grupo. También destacar que ese mismo día hay una movilización por la parte fascista, de varias asociaciones fascistas de aquí de Barcelona, que quieren hacer una manifestación y quieren acabar en Can Vies ese mismo día. Y Can Vies, yo hay que recordar que está al lado, como a 200, 300 metros. A ver qué pasa. Vamos, Ondo Iñaki. No sé si te queda algo para contarnos esta semana. Nada, relajado. Una semana tranquila. El calor también hace que la verdad que te quite las ganas. Ajá. Pues muy bien. Bueno, las anteriores han sido bastante ajetreadas también, ¿no? No sé, igual si preguntarte, la semana pasada nos comentabas que todavía había gente detenida después del desalojo de Can Vies, no sé si ya han salido a la calle o siguen detenidos o... Pues no lo sé, todavía no sé cómo está el tema del juicio. Estaban de preventiva para un mes, no lo sé, tendría que mirarlo, pero creo que es para un mes, ¿eh? Todavía están dentro. Sí, creo que sí, todavía están en teoría dentro, ¿eh? Vale. No he ido todavía al asunto de que ya se haya salido nada, pero bueno, creo que siguen dentro todavía los dos chavales. Sí. Vale, pues vamos, Ondo Iñaki, te dejamos ya. ¿Deberes para el siguiente o qué? No sé, con el calor que hace, no, bueno, joder, solo con lo que has comentado del festival ese, vamos, y hacer la crónica de ese, pues yo creo que ya. Sí, pero bueno, ya se te ocurrirá algo en todas las semanas, ¿no? A ver, para la siguiente, a ver qué podemos pensar, a ver, pues, no sé, aparte de lo de aquí del 15O, que eso será este domingo, pues, no sé, a ver si hay alguna cosilla más ya podremos, que aquí en Barcelona, aquí es muy grande, tiene muchas actividades y mira, pues a ver qué vamos encontrándonos. Por ahora, bueno, pues que ahora que viene el verano ya ves, ¿no? Un poco más de calma, después de todo lo de Can Vies. Vamos, Ondo Iñaki, va a mi esker, gurekin egoteatik, ¿qué tal? Bueno, hasta la siguiente. Venga. Hasta la siguiente. Venga, donde sigue. Agur.